es escritor, performer, actor, improvisador y productor. Uno de los creadores de la Feria del Libro Independiente. Integrante del dúo Poesía Estéreo y del espectáculo Sucede. Tiene 10 títulos publicados, dos de ellos muy recientemente. Es campeón nacional de poesía oral. Hoy en Fatality Show nos visita Diego Arbit. Ya. Los chicos están contentos. Los chicos. ¿Cómo está Diego? Hola, ¿qué tal? Infantil. Sí, sí. Escucha, vos sabés que, bueno, si estás en tu casa escuchando el programa por internet, bien podés hacer el ejercicio de abrirte tu Facebook y buscar Diego Arbit, como hice yo ayer y antes de ayer, una tarea que me mandó varios días completos. Mira. Había mucho para leer. Y me di cuenta que la lectura de Facebook en general es bastante superficial. Porque cuando quise profundizar para saber un poco más de vos, me encontré con muchas cosas que digo, ay, le voy a tener que preguntar esto. Ay, le voy a tener que preguntar acá, le voy a tener que preguntar de esto. Y así. Mira. Y empezó de movida por el nombre. Primero, bueno, encontré dos Facebook Diego Arbit. Es verdad, los dos son míos. Uno solo conozco. ¿Los dos son tuyos? Sí, sí. ¿Por qué son dos? Porque hay uno más viejo que llegó al máximo de capacidad de contactos. Ah, o sea, sí. llegó a los 5.000. Y el más nuevo, el que tiene menos contactos, que tiene 3.000 y pico, es el que más uso, porque tiene contactos más familiares. Bien. La otra cuenta de Facebook tiene varios años. Bien. Igual uso las dos, pero usas las dos. Sí. Estás atento, es un laburo. Y es que trabajo mucho con difusión por internet. Uno de los trabajos de producción autogestiva tiene que ver un poco con eso. Entonces sí, tengo cuatro cuentas, de hecho. ¿Cuatro cuentas? Sí, sí, dos con mi nombre. Está la de Poesía Estéreo y otra que es de un grupo de improvisación que en este momento no está funcionando, que se llama la Orquesta Trompa de Elefante. ¿Y de las cuatro te haces cargo vos? Sí, sí. ¿De Poesía Estéreo también? Sí, sí, de Poesía Estéreo, sí. De la página, un poco entre Seba y yo. Bien. Justo le quería preguntar a Diego, ¿qué es Poesía Estéreo? Ah, qué pregunta. ¿Qué pregunta? Es difícil de contestar. Poesía Estéreo es un una idea que trajo Sagrado Sebaki, Sebastián Kirchner, que era empezar a trabajar la oralidad a partir de más de un intérprete. O sea, traer un género que en Argentina no existía, o por lo menos hasta donde yo sé, no existía o no estaba difundido, que es la polipoesía. Es algo así como el chamamé en el folclore, si querés. pero Seba empezó a trabajar mucho ese género, y a partir de que yo me incluí en el proyecto de Poesía Estéreo empezó a tomar un color más fuerte, se semiprofesionalizó y se profesionalizó, empezamos a trabajar mucho, pero existe de antes, existe de ponerle 2 años o 3 años antes de que yo fuera parte del dúo. Ah, mira. Y esto polipoesía. Creo que polipolicía. Creo que creo que los primeros que trajeron lo que es la polipoesía es un dúo que funciona con un formato muy parecido a Poesía Estéreo, que se llama Accident Polipoetics, que son un dúo de dos catalanes. Ajá. Nosotros con Poesía Estéreo hacemos un poema de ellos que se llama Van a por nosotros. Ajá. De hecho en España hay varios formatos de polipoesía. ¿Viene de España el formato? Creo que sí. Igual, qué sé yo, la composición de poemas a varias voces existe desde hace cientos de años. Claro. Pero ese formato que es más moderno, con un trabajo de poesía más contemporánea, sí. Bien. ¿Y poli es por mucho? Claro. Por más de una voz. No, porque son la yuta. Claro. No, podía ser, viste, capaz que venía el origen era otro y... ¿Sabés que justo dentro de esto, justo ahora que hablás, yo me acuerdo que fui al Conex a ver un recital y en la mitad, entre banda y banda, En el flash, veo que aparece Diego con Seba haciendo Poesía Estéreo. Sí. ¿Sí? Y bueno, me gustó lo que hacían y al final me invitan a un espectáculo, invitan a todo el público a un espectáculo, que es el Sucede. ¿Qué es el Sucede? El Sucede es, en principio fue una consecuencia del slam de poesía oral, eso que se hace hoy, En el Margarita Xirgu, a partir de que conceba, se desarrolla lo que es el SLAM, ese torneo de poetas orales, a mí se me ocurre que era momento de hacer un espectáculo seleccionando un grupo chico de buenos poetas y performers y crear un espectáculo basado en la performática y la oralidad, serio, bueno. A partir de eso armamos el primer elenco del Sucede, que eran Ale Verón, Mariana Bugallo, Seba y yo, sobre todo con poesía estéreo, y que Seba se incursionara en la dirección. Cuando Seba fue trabajando más seriamente la dirección, empezó a crecer, pues Seba es actor, además, uh-huh. además de poeta, entonces empezó a meter más teatralidad, claro. Se agregó es más... Es buen actor, hay que decirlo. Es un excelente actor y es un tremendo director que fue creciendo mucho con el espectáculo. Uh-huh. Hay que pensar que el espectáculo que partió de un elenco de 4, ahora es de 25, donde además rotaron integrantes en estos 2 años y medio de muchos integrantes que pasaron por el Sucede y ahora son muy conocidos en el circuito, ¿no? Sí, puede ser, Eric Mandarina, ponele, Nahuel Briones. Sí. Pero creo que sí, no solamente es un gran actor, una recomendación que hago, cada tanto hace una obra, Seba, con su dirección, que se llama Costanera, donde se luce como actor increíblemente, además de que es una gran obra. Sí, es un actor notable. Pero como el trabajo que necesitamos como elenco de Seba no es como actor, porque hay muchos actores, sino como director, Seba actúa cada vez menos en el claro. Sucede. Hace un trabajo más de dirección, porque es el que mejor lo hace y lo que necesitamos para el trabajo que es este espectáculo, que es muy grande. Claro. Y ahora, el formato también me trae algunas preguntas. ¿Cómo se puede producir un espectáculo distinto cada domingo? Porque somos, hay que ensayar. Hay que ensayar, pero además porque somos un elenco muy grande y un elenco talentoso y gente que hace muchas ramas del arte bien. Entonces, con un orden y con mucha creatividad al mismo tiempo, pero con un grupo donde tiene que, a pesar de tener egos grandes todos, achicar el ego para que el producto salga, como todos nos enfocamos para que salga, funciona. Cuando vos recién subrayaste con mucha intensidad, serio, bueno. Venías a hablar, serio, bueno. Hay... ¿Por qué usas esa palabra para darle intensidad? Porque yo a la hora de encarar los espectáculos realmente, yo soy una persona que trata de estar muy metido en el under y veo todo el tiempo artistas y me gusta el under mucho. Me gusta mucho el arte porque también trabajé en otros medios, lo que pasa es que bueno, no importa. me gusta mucho el arte y estoy todo el tiempo tratando de nutrirme de arte y de artistas y disfruto viendo la creación de todos y sobre todo la creación en vivo. Pero a la hora de yo meterme seriamente en un momento de espectáculo, si bien me gusta dejar espacio para conocer nuevos artistas en un micrófono abierto, a la hora de encarar un espectáculo siempre lo trato de pensar seriamente dentro de los límites de producción y de dinero que tengo. Claro. Pero por eso, a eso me refería, qué sé yo. Mariana Bugallo es una bestia, Ale Verón es un animal y Poesía Estéreo venía funcionando así a bastante tiempo. Por eso lo pensé así cuando empezamos a suceder. Y siempre que armo fechas, pienso en artistas que sean buenos, que faciliten una dinámica de buen arte frente al público, ¿no? Claro. Vuelvo al Facebook, que yo chusmeaba con mucha paciencia. Muy chusma, Martín. Sí, es muy chusma, muy chusma. Antes de ir a la gráfica, que bueno, que ahora la estás viendo vos también, así que sabes de qué vamos a hablar, pero... Y me preguntaba, Diego Arbit. ¿Arbit es un apellido artístico? No, es mi apellido real. Arbit creo que es un rezo en Medio Oriente. Quizás Dylan sabe más que yo de eso. Es Arbit, no Arbit. Yo lo llamo Arbit porque lo argentinizo. El apellido es una palabra aguda que, como termina en T, no lleva acento. Pero va sin tilde, claro. Claro. En castellano, nuestro argentino es Arbit. ¿Cómo es realmente la palabra? Desconozco. Puede ser ¿Qué origen tiene? Es de Medio Oriente. Es un rezo que se hace mucho en Israel. Yo, ajá, si bien no practico para nada la religión judía, soy descendiente, hasta mis tatarabuelos son Yanatova. Posta, no festejo para nada la religión judía, no. Yo tampoco, pero bueno. Yanatova. ¿Y el año nuevo de diciembre, el nuestro? ¿Sí o no? ¿Qué sé? Más o menos. No me gustan mucho las fiestas, la verdad. No resalto mucho las fiestas. Festejo mucho durante el año, la paso, la verdad. Muchos tipos de fiestas. sí. Y yo te quería preguntar, esto que decís vos de, bueno, el tiempo que lleva, la seriedad, estar todo el tiempo dentro del circuito, conocer artistas, ver, estar, producir, esto lleva un tiempo. Lleva muchísimo tiempo. Y entonces yo te pregunto, ¿vos en qué medida podés dedicarte a hacer esto? ¿Vos tenés otro trabajo más? No, yo trabajo de hacer esto. Lo que pasa es que tengo muchos trabajos que generan poco dinero, y esa acumulación de muchos trabajos de poco dinero es lo que me da un sueldo para vivir. ¿Se puede vivir en el circuito under? ¿Se puede vivir de hacer arte? Yo no quiero recomendarles que vivan de esto, porque es medio una locura. Sí les puedo decir que yo vivo de esto hace muchos años, y que trabajo un montón, y que no sé si es sano trabajar todo lo que yo trabajo. Ni todo lo que trabaja Seba, ponele. Trabajamos muchas horas por día. Me invitas directamente a profundizar en algo que siempre está ahí como necesario para profundizar, a pedido a profundizar. Y es esto de, vos podés recomendar hacer todo este laburo, aunque no se gane mucha guita. Ahora no, me decís, no lo recomendás, pero distinguís entre el sobrevivir del económicamente, de la finanza, y el sobrevivir del cariño por lo que haces. Desconozco a qué. ¿Sugerís de hacer eso? Yo estoy metido en esta vida, no sé cómo llamarlo. Realmente no sé cómo es trabajar para tener un aguinaldo, ni. Sí te puedo decir que hay un montón de cosas que yo hago, consigo, que tiene que ver con esparcimiento y diversión, que otra gente paga y yo no pago. Entonces, claro, eso es una proporción de sueldo que gastaría otra persona que con un trabajo y una vida tradicional, que yo no gasto, pero no sé realmente las cuentas. Sí te puedo decir. Pero que ponele, ¿te imaginas como banquero y haciendo esto, por ejemplo, solamente 2 días a la semana cuando tenés un ratito? Sí, me imagino, pero no es la de justo mi vida. Viró para otros lugares, pero no soy una persona que no pueda ejercer otro tipo de trabajos más tradicionales. Lo que pasa es que ya a esta altura estoy tan metido en esto que es donde estoy. Sería una locura virar mi trabajo ahora a otro tipo de cosas, porque mi currículum vitae es todo relacionado con el arte. Claro. Hablando de currículum vitae, yo sigo chusmeando el Facebook, ¿no? Como quizás está haciendo alguien en su casa mientras se toma unos mates, mientras escucha la entrevista. Pongo información, que es la parte donde suele ir la gente que dice, quiero saber algo puntual de esta persona, ¿no? Pero bueno, Facebook suele ser mentiroso. Dice, trabaja en su sede, no hay escuelas para mostrar. No hay escuelas para mostrar. Es porque Diego Arbit no estudió nunca. Esto se hace sin estudiar. Tengo el secundario incompleto. Los primeros trabajos que hice, mi ex mujer falsificó el título de secundario, y así conseguí los primeros trabajos legales. Y después, ¿podrías pasar el contacto de tu ex mujer por cualquier eventualidad que necesitemos? ¿Cómo? Que nos podrías pasar el contacto. Igual hoy en día no sé si es tan fácil. Justo cuando yo lo hacía no estaba tan sistematizado todo como para falsificar. Claro, ahora es todo digital. Y está más digitalizado. Photoshop, hay que enseñar. Me parece que es más tener una tonga con alguien en el gobierno que te pueda cambiar una información en un computador. Es más interesante esa parte. Y yo creo que va por ahí. Para, y después, para hacer todo el laburo que vos haces, ¿estudiaste algo? Estudié un poco teatro, estudié un poco cine, pero más que nada. ¿Y lo aplicás? ¿Lo ves necesario? Yo creo que todo tipo de aprendizaje es bueno. Yo justo no soy muy amigo de la academia, o no fui muy amigo de enseñanzas académicas en mi juventud. Pero me nutrí muchísimo de muy buenos artistas. Yo tuve suerte de trabajar con muy muy buenos artistas que me enseñaron un montón de cosas. Por ejemplo, Sebakis, por ejemplo, un gran músico que se llama Selmar Garín. Mariana Bugallo, son un montón, pero son un montón, estoy hablando de los que tengo ahora más recientes, pero pasé, presentes. Claro, pero pasé por muchos, otro músico que se llama Omar Grandoso, un músico con el que no terminé en buenas relaciones, pero es un capo, se llama Rubén Ferrero, Sergio Paolucci, son un montón, mucha gente muy, muy, muy talentosa y Luis Torres, qué sé yo, gente que admiro mucho. Y por lo que tenés alrededor, ¿vos recomendás te imaginas que es más fácil hacer, o distinto, o mejor, en donde notas la diferencia de hacer el camino sin, por ejemplo, haber tenido un respaldo académico, que vos decís, bueno, salgo de acá y con este titulito tengo algunas cositas más fáciles, o aprendí algunas cosas de otra forma? ¿Cómo notas esa diferencia? No puedo hacer esa diferencia porque estoy muy metido en mi trabajo. Yo, la verdad, si yo necesito trabajar en arte, enseguida armo algo y funciona. O si no, me contratan. Trabajo de esto porque lo estoy haciendo hace un montón. Siempre cuando hice arte me fijé en no solamente no ir a pérdida, sino ganar, aunque sea poquito. No me parece justo que si uno trabaja haciendo arte tenga que hacerlo gratis. Una cosa es ir a entrenar en noches abiertas, y otra cosa es trabajar en una fecha, pensar en una fecha, pensar en un espectáculo, ir a pérdida o pagar. Eso no estoy de acuerdo, así como tampoco estoy de acuerdo con editar libros por los que no cobres dinero, como no estoy de acuerdo en grabar para que solamente quede grabado. Siempre mis concepciones de inversión fue para que no fueran a pérdida y ganar a corto o largo plazo, pero siempre ganar. Nunca perdí haciendo arte. Y toda la gente con la que trabajás, con la que te has encontrado en el arte, más o menos coinciden con vos en estos aspectos. No coinciden ahí. Justamente eso que vos decías de que gente que quizás lo que les gusta hacer de arte no les importa ir a pérdida y tienen trabajos dando clases o tienen un trabajo formales. Pero no es lo que me tocó a mí, no es, yo entré en una especie de vorágine que quizás si lo analizás hasta puede ser demencial, pero es lo que me tocó. Claro. Diego, cuando arrancaste, no sé por qué, me imagino que muy joven con esto, porque se me hace que la gente que puede vivir de lo que le gusta es como que empezó desde muy chico. No, mi primer libro lo edité a los 22, 23 años, que no es tan chico. Pero apenas lo edité salí a venderlo a la calle y así no paré de vender libros en la calle. Y vendí miles, vendí decenas de miles de libros. Y en el medio fui haciendo otras cosas. Y así fuiste aprendiendo también. En el salir a la calle a vender tu propio arte, ¿fue que aprendiste a cómo se vive de esta manera? No, lo que aprendí de vender en la calle es la humildad. Entender que ser artista no es estar por arriba de nadie, sino que ser artista es un oficio. Y un oficio es lo mismo que ser carpintero, lo mismo que ser abogado, es lo mismo que ser médico, es lo mismo que ser policía. Lo tenés que hacer bien o no. Podés ser bueno o malo. Podés estar en medio de una corrupción ridícula o podés elegir tu propio camino y entender que a la persona que te enfrentás día a día es un igual a vos y tratar de entenderlo de esa manera. Yo quería empezar en realidad a ahondar en otro tema, que es el Diego Arbit escritor. ¿Sí? Tuve la oportunidad de leer varios libros tuyos, ¿sí? los que ahora están en circulación, porque no todos están en circulación. No están todos. Y todos tienen algo en común, por lo menos todos los que leí, que es el personaje y la forma de narrarlo. El personaje tiene algo muy particular, esta es una lección tuya, que es Diego Arbit el personaje. El personaje lleva mi nombre, pero no es Diego Arbit. Es un personaje con tu nombre. Que a través de Robertita. Que además tiene otra particularidad, que es muy interesante. Siempre el personaje está observando. Siempre está observando, siempre está caminando y observando. Y todo el tiempo está en esa línea. Y la historia avanza desde ese lugar. Excepto, no sé, por ahí El sillón de mi abuelo, que son poemas, no, es otra cosa. pero generalmente sigue esa línea. ¿Por qué esta elección? Porque me facilita lo que yo trabajo, que es una falsa primera persona, básicamente. Lo que más me interesa de la literatura es que en la novela vale todo. Podés hacer cualquier cosa y está bien. Y hacer cualquier cosa y está bien quiere decir que podés agarrar tu vida e inventar otra. O sea, ¿para qué voy a inventar un personaje distinto si puedo ser yo y hacer lo que quiero? Si quiero, claro, ir y matar 30 personas, lo puedo hacer en la novela. Claro. Aparte ya sos todo un personaje. Claro. No sé si soy todo un personaje. Sí sé que en la novela puedo hacer lo que se me cante. Que puedo, te haces actuar, te que, puedo, que puedo ser injusto, que puedo ser justo, que puedo ser héroe, que puedo ser villano. Claro. Que puedo jugar con el morbo de mil formas. Y además puedo analizar la denuncia, o sea, lo que me duele, de una manera más interesante, que es, ¿qué pasa si yo soy tan injusto? ¿Viste cuando pasionalmente querés vengarte? Entonces un poco sos lo mismo que lo que criticás, o de repente acusás a tal de otra cosa, pero ponele, este personaje, sobre todo en los primeros libros, es como bastante homofóbico, es bastante criticable muchas posturas de este personaje. Habla de que de alguna manera ataca a la clase media y la alta, pero también mata a una persona que lo quiere robar en la calle. Tiene cosas muy, muy, muy cuestionables, pero es lo interesante de analizar al ser humano, ¿no? Como muchas veces hay una dualidad en el discurso de las personas. Muchas veces lo que dice no es lo que hace con el brazo. ¿Y por qué pasa eso? Yo trato de entender a la humanidad desde esa postura ficcional. Y también porque yo no sé si no estaré loco al pensar esto, pero realmente dudo si todo esto que estamos viviendo es real. ¿Realmente vos me estás mirando, Dylan, y hablando de mis libros? ¿Existe eso? ¿Pasa realmente? ¿O no? ¿Es todo un invento de mi cabeza o de todo? Entonces, si todo esto no sabemos si realmente existe, la novela es un gran lugar para analizarlo, porque claro, es el momento donde la mente viaja. Además, creo que lo posiciona desde un punto de vista, ¿sí?, a Diego personaje todo el tiempo intenta colocarse en un lugar, por lo menos en su forma de pensar, ¿sí?, después comparado con su accionar, de algo que nosotros conocemos, de algo que vemos en la calle, de algo que nos suena familiar. Puede ser porque pensamos así, porque conocemos a alguien que piensa así o acciona así, porque nosotros generalmente estamos en esa contradicción, más que por pensar en otro. Sí, claro, habla de la máquina de la ciudad mucho, ¿no? Como es muy citadino, entonces tiene esa cosa de la violencia, de la rutina diaria, donde a veces no podés reaccionar del todo, tenés que accionar, y ese accionar lleva a situaciones muy erróneas. Diego, imagino que tenés claro, bueno, no sé, te lo pregunto, a ver si tenés claro, que si un terapeuta bien freudiano agarra estos libritos, hace dulce. La verdad no sé. Revelada del libro, decís que hace. Sí, agarra los libros, obviamente te llama a vos y te ofrece una serie de años de terapia y mirá, se hace dulce. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo en la mochila, tengo una agendita que no uso, no mezclo con el celular, con una lista enorme de terapeutas de distintos estilos de terapeutas. Mira, vamos, leemos, yo te voy recomendando y puedo elegir si elegís alguno o no. Dale. ¿Te parece? Dale, vamos a buscar eso y después seguimos charlando de los libros. Me metemos en los libros, dale. Me encanta. Ok, my friend. I am Mr. Chalamet.